Se va a desarrollar en nuestra localidad el segundo encuentro de educadores sobre la ESI, un derecho y otros más. Para poder hablar acerca de este encuentro que se va a realizar este 24 de agosto, vamos a charlar con Florencia Taylor. Ella es integrante del Bondi Feminista del colectivo Al Margen. Buenas tardes, Flor. Hola, María, ¿cómo estás? Un saludo para toda la audiencia. Un saludo ahí también para Fabi. Se viene el segundo encuentro, pero ¿qué recuerdos algunos han quedado del primero? ¿Cómo fue esa experiencia? Mira, en el primer encuentro de educadores y educadoras abordamos en principio las resistencias y las estrategias para implementar la ESI en las escuelas. Uh-huh. En este sentido nos reunimos, se inscribieron alrededor de 120 personas y estuvimos trabajando sobre las diferentes estrategias que se encuentran dentro de las instituciones educativas a la hora de intentar implementar la ESI. Uh-huh. Sí, encontramos resistencias del tipo de que falta capacitación, nos planteaban, faltan formaciones, falta compromiso de los equipos directivos, ¿no? Digamos, como un temor hacia las familias, ¿no? Digamos, encontramos ese tipo de resistencias y después se compartieron con los y las docentes distintas estrategias que se fueron dando para abordar esas resistencias. Por ejemplo, uh-huh. el trabajo en equipo, ¿no? Digamos, cuando se trabaja en equipo, disminuye mucho el temor a que pueda venir una familia a fijarse respecto a un trabajo sobre la ESI, porque, bueno, es un equipo que está trabajando, entonces te va sacando las dudas a medida que vas abordando los distintos temas, uh-huh. ¿no? Digamos, y las otras estrategias que se fueron dando, ponerle en función de las formaciones que plantearon, fue formaciones internas dentro de los distintos equipos de trabajo de las escuelas. Bueno, fue un trabajo muy rico, muy interesante, y que esperamos profundizar en este segundo encuentro. Sí. ¿Nos contás un poco sobre estos talleres temáticos que están propuestos para este segundo encuentro? Sí, como una de las resistencias que más se destacó, principalmente en las encuestas que estuvimos haciendo, que hicimos una encuesta a la hora de inscribirse en el primer encuentro, una de las resistencias que más se destacó fue la falta de formación para abordar diferentes ejes de la ESI. Entonces, en la mesa en la que estamos trabajando, con otras organizaciones e instituciones, nos planteamos, digamos, la posibilidad de generar un segundo encuentro en donde ya se trabajen ejes temáticos específicos para poder transmitir, digamos, propuestas metodológicas y contenidos para abordar distintos temas en las instituciones educativas. Todavía es un encuentro que está principalmente pensado para docentes, pero pueden venir otras personas que les interese, ¿no? Digamos, la ESI, digamos, y abordarla. Entonces, en este segundo encuentro vamos a trabajar cuatro talleres temáticos con distintos equipos, ¿no? Digamos, las personas al inscribirse se anotan en alguno de estos talleres. Uno de esos talleres se llama Cuerpos, Salud y Géneros en Clave de Derechos. El segundo taller se llama Disidencias Sociosexuales y Derechos. El tercero se llama Familias, Modelo para Desarmar. Y el cuarto es un taller sobre masculinidades, con ese, ¿no? Diferentes formas de abordar la masculinidad, sería. Así que los docentes y las docentes que se hayan anotado eligieron nuestros talleres y van a empezar, el segundo encuentro arranca con estos talleres. Y después tenemos un segundo momento en donde trabajamos la ESI vinculada con otros derechos. Bien. Por eso el título era La ESI, un derecho y otros más. Exacto. Porque, digamos, la ESI no es un derecho aislado, ¿no? Digamos, o sea, las diferentes problemáticas que aborda la ESI tienen relación con el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a una identidad plena y una sexualidad vivida de manera satisfactoria, ¿no? Digamos, en ese sentido, como que la ESI se vincula con otros derechos que también tenemos. Bueno, este encuentro se va a realizar el 24 de agosto de 9 a 13 y en esta oportunidad va a ser en el Instituto de Formación Docente Continua de nuestra localidad, que está en la calle John O'Connor 1757. ¿Aún pueden inscribirse las personas interesadas? Sí, estamos ya en la última semana de inscripciones y todavía hay cupos en la mayoría de los talleres. Me gustaría mencionar que esto se está organizando desde el Bondi Feminista, del colectivo Al Margen, pero también desde Malajunta, Patria Grande, desde el Frente por la ESI, desde el Instituto de Formación Docente, también hay personas de En Plural participando, y del Consejo Municipal de las Mujeres, y también, digamos, se sumó ahora también docentes de la UNCO, ¿sí? Como para organizar este encuentro. Así que estamos trabajando en conjunto desde marzo con todas estas instituciones que organizamos. Está bueno esto que mencionas las instituciones como para que las personas interesadas también puedan acercarse y tal vez buscar información, tener algún otro tipo de dato, por si no tiene algún acceso a internet o al teléfono, lo que fuera, bueno, son lugares que uno puede frecuentar y conocer. Flor, para finalizar, luego de estos encuentros, ¿se elabora algún tipo de documento, por ejemplo, como para poder tener al alcance? Mira, lo que hicimos en el primer encuentro fue un mail donde enviamos mucha información referida a lo que habíamos estado trabajando de resistencias y estrategias. Bien. ¿Sí? Eso fue como un mail donde enviamos información, manuales, digamos, o sea, textos, notas, ¿no? Que habían sido de interés y que podían servir como para dar ese empujoncito y poder sortear las resistencias que se nos iban presentando. Uh-huh. En este segundo encuentro, lo que estamos preparando para el después del encuentro es poder enviarle a todos los y las docentes que se inscriban la planificación de los talleres, cosa que se los puedan llevar y replicar en sus escuelas. Claro. Y material que acompaña, digamos, material con contenidos que acompaña, digamos, esa planificación. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros lo que sugeríamos era que vinieran con sus equipos de trabajo, que se anotaran en los distintos talleres y que después pudieran hacer una réplica de estos talleres en sus escuelas, en sus instituciones educativas, digamos. Claro. Así que eso es lo que sí vamos a estar enviando después. El primer encuentro lo que sí hicimos fue una nota, digamos, ¿no? Como para contar un poco qué se había trabajado. Pero bueno, ya tenemos que ver, digamos, luego de este segundo encuentro, cómo seguimos desde la mesa, ¿no? ¿Cuál será la propuesta de cierre de este año? Bien. Quizás sea un informe, todavía no lo sabemos. Tal cual. Pero bueno, está buenísimo poder seguir replicando y poder seguir en esto de la formación, ¿no? Que si no hay un encuentro, se pueda seguir igual, digamos. Exacto, sí, tal cual. Bueno, Flor, agradecemos muchísimo tu tiempo y le contamos a la audiencia entonces que estamos hablando con Florencia Taylor, ella es integrante del Bondi Feminista del colectivo Al Margen, sobre este segundo encuentro de educadores, la ESI y Un Derecho y otros más.